tú sabes, W con Yandel. Yandel. Déjame hablar. Quiero decirte que tú me haces temblar. Quiero decirte que eres fenomenal. Estoy afuera. Déjame entrar. Es que tú eres mía y yo te quiero tocar. Quiero decirte que tú me haces temblar. Quiero decirte que eres fenomenal. Estoy afuera. Yo solo quiero que te tranquilice. Te ando con los mejores.